Oh, pues ya estamos aquí, estrenando un año nuevo. Bon any 2013 a tota l'audiència, a tots i totes. Esperem que hagueu entrat bé en aquest nou any, que pinta molt bé, de moment, sí, con lo poquito. Pinta molt, molt bé. Saludem a tota la gent que no vam poder saludar el dia, el passat dia 31, bueno, dia 31 fins l'1, que vam fer l'especial del raïm, l'especial de la Noche Vieja. Cap d'any. Doncs a tots vosaltres, els que no vau escoltar durant aquella nit, bon any nou. Mucha qual. Pregunta por el podcast de este programa. Difícil de trobar. És difícil, és un repte. És un repte. És un repte. És un repte que us ho deixem a vosaltres. Tenís tot el 2013 com a repte. Són 5 hores de programa i és difícil de trobar a la web. Bueno, doncs bé, l'Alfons d'Arròs, com a novetat d'aquest any, està aquí, però novetat de dies, perquè no sé fins quan. M'he trobat a l'Alfons. Alfons, avui ets el tècnic, diu, sí. Fins quan? Ni idea. Fins les dues. Sí, de moment, el que podem assegurar és que l'Alfons serà el nostre tècnic fins les dues de la tarda. Bueno, per la de més, tot igual, eh? Sí. Secundaris és el compte en Twitter i, en fi. I especialistes, @cadenaser.com és l'adreça que heu de fer servir per adreçar-vos a nosaltres de manera directa. Qualsevol petició, consulta, el que sigui, qualsevol cosa, estarem aquí. I si tenim temps, he de demanar disculpes a tota la gent que ha enviat missatges aquests dies, però aquests dies hem vist molt poquet al correu. Sí, hemos estado bastante atareados con el tema del programa de fin de año, pero en breve, Ya está, En breve, si eso sale en un momento. Ya está, ya está. ¿Ha saltado la aguja o qué? Sí. Vaya. Se ríe, el tío, como si tiene gracia. Encara estem amb les Nadales, sí, continuem amb les Nadales fins a dilluns que ve, que ja s'haurà acabat oficialment el Nadal, que és després del 6 de gener. Sí, després de la nit del dia de Reis. Cap nens sense joguina, que estarem per allà també, com cada any. Oh, sí, és veritat, sí, que és dissabte a la nit. Dissabte a la nit, a partir de les 9 comença el Camp Nens sense joguina, per Barcelona, i, bueno, i a través de cadenaser.com el podeu trobar. I estarem allà, en directe, a l'estudi Toreschi. Sí. Per tots vosaltres. Bé, som a dia 2 de gener de 2013, han passat gairebé 48 hores de la festa de la Revetlla de Cap d'Any i encara arrosseguem algunes anècdotes d'aquesta festa. Bé, nosaltres no en tenim massa d'anècdotes perquè vam estar treballant fins a les 4 de la matinada, però segur que vosaltres sí, i una d'aquestes persones és Enriqueto, que té una anècdota molt bona que explicar-nos. Bon any, Enriqueto. Igualmente, feliz 2013. Feliz para ti también. Gracias. De nada. Bueno, Enriqueto, hablaba de anécdotas de fin de año, porque tú tienes una, bueno, más una inquietante, ¿verdad? Es inquietante, no es anécdota graciosa. No. No es anécdota de risa, es una anécdota de misterio. Sí. Que se produjo en mi casa en la cena de Nochebuena. ¿Tu casa? Es un tema que me tiene bastante mosca. Nochevieja. A ver, sí. Ni fue tu casa ni fue Nochebuena. Ah, Nochevieja. ¿Cuál es la del fin de año? Nochevieja. Pues eso. Sí. ¿Y cuál es mi casa? La que está en la calle Rosselló. Sí. No, pues la de mi padre. ¿Está en la calle? Está en otra calle. Estaba en casa de mi padre, correcto, con toda mi familia. Sí. Hermanos, tíos, sobrinos. Todos cenando ahí, ¿no? Una buena cena del bogavante y eso antes de las campanadas, ¿verdad? Esperando las campanadas, ¿no? Sí, pero tú sabes el momento de las uvas que nadie está mirando a nadie. ¿Cuando estás comiendo las uvas? Claro, todo el mundo está concentrado en no atragantarse con sus propias uvas. Y en llevar la cuenta. Y con sus propios vómitos de comer uvas. Y en llevar la cuenta también. Este es un momento, ese momento de las uvas es un momento entre divertido y dramático. La verdad, vale. Que sí, sí. Pues mire, yo, sin que sirva precedente, porque no lo había hecho nunca. Yo no pude evitar fijarme en mi padre. ¿Al momento de las uvas? El momento de comer las uvas, mi padre. Yo lo estuve mirando atentamente y yo me di cuenta que el tío ese no se comió las uvas. ¿El tío ese es tu padre? Sí, no se comió las uvas de la suerte. Ah, pues igual es que no le gustan, igual le tenés que haber puesto en vez de uvas, olivas, o fuet. No, no, él... O cachos de kiwi. No, él uvas, ¿eh? Él le gusta, pero bueno, hizo una cosa muy rara. ¿Qué? Que con cada campanada él agarraba una uva, la dirigía hacia su boca, como diciendo, me la voy a comer, pero en último momento, ¡pum!, la apartaba y se metía la uva dentro de su americana. ¿Cómo? Regateaba la boca. Exactamente. Y en un momento no se la metía en la boca y la guardaba en el, dentro de la americana. ¿Pero en el bolsillo interior, donde sí, va la bueno, chaqueta? Sí, como por dentro el jersey, sí. ¿Como si estuviera alimentando a una mascota exactamente, escondida? Exactamente, ¿eh? Como si fuera un presidiario que tiene un pajarito y no le dejan tener un pajarito en la cárcel. Ajá. Y lo alimenta así en secreto. ¿Con uvas? Así fueron, con las 12 uvas hizo lo mismo. ¿Con las 12 uvas hizo esa movida? La misma jugada, sí señor. Joder, macho, ¿y no le dijiste nada a tu padre cuando las comisteis? Nada, le dije nada. Nada, porque justo después empezaron ya los besos, los abrazos. Claro. Yo además tenía pendiente una pelea con mi cuñado a puñetazos, que quedamos vale. Siempre para las 12 y 1. A daros de hostias. Sí, y... ¿Por qué? Porque más siempre con la cámara grabando, ¿no? Sí, me se pasó lo de comentarle a mi padre. Ya, pero bueno, luego de regreso le comenté a mi mujer sí. Lo que yo había visto y me dice, pues sí, yo ya lo sabía, me dice. ¿Ella ya lo había visto eso? Me dice, Enrique, yo eso ya hace años que yo veo que tu padre hace eso con las uvas. Ostras. ¿Sabes estos pequeños secretos que entre parejas a veces no se comentan? Nunca te había comentado y tú lo diste cuenta y resulta que lo haces siempre. Sí. ¿Y puede ser una mascota o descartas el tema mascota? Sí, no, porque tiene un perrillo. Pues igual, igual al perrillo ese. No, porque el perrillo estuvo toda la noche debajo de la mesa lamiendo los zapatos de los invitados y recibiendo patadas en la boca. Eso es verdad. El perrillo al final de la noche tiene más huella en la cara que, ¿me entiendes, no? Que la pared de un instituto. Es verdad, están entre asustados y lamiendo, ¿no? Y claro, recibiendo patadas. Oye, pues una cosa, si de algo puede vanagloriarse de la cadena SER es de tener muchísimos oyentes. No tantos, como diréis, seguramente. No, muchos más de los que, incluso los que decimos, porque somos gente modesta. Pero uno de estos oyentes es tu padre, y tu padre está al teléfono. Vaya. Padre Enriqueto, hola. Buenos días y feliz año. ¡Padre! ¿A dónde estás? En tu casa, estoy llamando por tu teléfono, ¿y tú? Yo en la tuya. Vaya. Oye, papá, perdona que te explique esto, pero no, vamos pero a ver. Estoy muy avergonzado, Enriqueto. Contar nuestras cosas aquí en la radio, eso es de tío mierda. Pero papá, no es de mi hijo. Papá, es que estoy muy mosqueado con eso que hace de la suba y resulta que me ha dicho mi mujer que lo hace siempre eso. Pues te lo voy a decir. ¿Quieres saber tú a quién le doy yo mi suba? ¿A quién le da la suba? ¿Lo quieres saber? ¿Tú sí. también lo quieres saber? ¿A quién? Saber ¿a quién? ¿A quién? Pues sí, mira, a mi amante. ¿Cómo? Sí, ya lo sabes. A mi amante. Tengo un amante. ¿Qué pasa? Pero... Y se llama Eugenia. Y no, y que estoy con ella desde hace 15 años. Y ni tú, ni tus hermanos, ni nadie vais a impedir este amor que siento yo por Enriqueta. Eugenia. Pero papá. A ver. Pero papá, vaya secreto desvelado, ¿eh? Papá, pero si a mí no me parece mal, si a mí me parece muy bien. ¿Por qué la escondes? Madre murió ya hace 35 años y sabes perfectamente que todos tus hijos estamos muy de acuerdo en que rehagas tu vida. Pero perdone una cosa, señor, pero usted lleva su novia, sí. La lleva usted dentro de la chaqueta. Debajo del jersey, sí. ¿Debajo del jersey? Tengo un jersey gordo que siempre pues me sacala, pero sacala, ¿ah? Ahí, hombre. Pero que esa no es manera de llevar a una mujer. Además no eres un hombre que huela claro. bien ni nada. deja que tus hijos vean a tu novia por lo menos y sobre todo claro. que respire algo. Mira, Eugenia se queda donde está, ¿vale? Es la forma que hemos elegido, ella y yo, de vivir nuestro amor. Que ella, pero, no, ella ha elegido eso, ella ha elegido eso. A tus hijos no nos parece bien que lleve a tu novia metida ahí en la sobaquera, hombre. ¡Te la llevo donde quiero! Pero escuche una cosa, pero hay, no es un sitio para llevar a una mujer. ¿Ha elegido ella eso, seguro? Pues no le parece mal. Bueno, pero porque te diré... Pero hemos decidido que este amor va así. Tu padre, porque tiene un carácter muy fuerte y le habrás dicho gritando, como gritas siempre las cosas, y pobre Eugenia, pues no te habrá dicho que no. Eugenia pero, no oye bien. Seguramente estará mucho más a gusto sentar en la mesa... Claro, como persona. Como una persona. Eugenia se acostumbra a estas cosas y... Bueno, papá, mira, vamos a quedar... Pero está mejor como una persona sentada en la silla, y lo dice tu hijo, que como un titi agarra un árbol. No puede ser. Hombre, que no puedes tener una novia. Es un mono, ni un koala. Respetarme ya, hombre, ella quiere estar ahí, yo quiero que esté y ya está. Y vosotros, ni tú, ni nadie, me va a decir a mí cómo, dónde y de qué manera llevo yo una pava. ¿Sabes? Que es mi rollo, ¿estamos? Respect. No, bueno, pero papá, mira, ahora quedamos para comer y te la traes, ¿vale? ¡Que no! ¡A la mierda todos! Bueno. Esta misma voz la harás al final del programa, ya verás. ¡Pero madre! ¡La briego! Ay, els secrets de família que acaben sortint sempre. tenim una treva de festes, però la, ve la nit de Reis i després el dia de Reis ja jalar, ja menjar... Sí, també queda hueco, això. Sí. Sí, aquests dies es parla molt de la quantitat del menjar, i qualitat també, del menjar que cruspim durant aquests dies, no? Però es parla menys del que privem. Es parla també, però no tant com del menjar. I no és poc el que es priva. De fet, a vegades és més el que es beu que no el que es menja. Sí. Vale? I a més es fa molta barreja, eh? Perquè comences... Venga, un poquito d'aquí. Cerveseta. Ese vino, no sé què. Sí, vi blanc, vi vale? Blanco. Després el vi negre. El vi negre. Vale? Cava, una miquita de cava. Los whiskitos. Sí. El chupito de ese, com es diu, el Hunter's Mag. El Jägermeister. Siempre llamo el hipster que digo, tengo una botita de Jägermeister. Vale. Tal, el gin toni, bueno. I al final pues acaba la cosa pues molt malament. Teníem nosaltres un empresari de licors espirituals molt valent. Hola. Hola, muy buenas tardes. Su nombre es Gattuso. Gattuso. Tienes una empresa cervecera, digamos, ¿no? De cerveza. Y han sacado ustedes al mercado una cerveza muy especial, ¿no? Una cerveza muy especial, sí. Una cerveza muy especial que... ¿Pero me lo dejas explicar a mí o qué? Sí, claro. No, porque te pones aquí a decirlo. No, tú, pero te, si no, lo pues vas a explicar, no, lo va a explicar usted, no, simplemente estoy presentando. Sí, pero esa es la manía que tiene gente de si explicar. Se lo vas a contar tú a mí para que me traes. Ya, pero... O sea, ¿por qué me haces venir a mí desde la Seu d'Urgell, que es donde yo vivo, a explicar una cosa que la... Segunda residencia, lo de la Seu. Que si la explicas tú, explícala tú. Es que eres como esos padres que responden siempre por sus hijos, que hacen la pregunta y la respuesta, que ¿cómo estás, chiquitín? Muy constipado, que sí. ¿Y qué? ¿A que está constipado el chiquitín? ¿Qué le vamos a dar? ¿La comidita a ponerlo a mimir? Sí. ¿Y ahora comerá un poquito de... y si era a mimir el chiquitín? Sí. Así eres tú. Así de mierda eres tú. Bueno, empezamos bien el año. Bueno, pues cuéntanos tú, anda, el tema este de la cerveza. Vale, ¿qué? Ah, lo de la cerveza. La cerveza, sí, cerveza, sí. No, bueno, pues hemos sacado al mercado una cerveza sin alcohol, pero un poquito especial. ¿Especial por qué? Pues porque tiene un poquito de alcohol. Entonces no es sin alcohol. Sí, es casi sin alcohol. Ah, casi, pues pon casi sin alcohol, bueno, no sin alcohol. Es sin alcohol. Pon casi sin alcohol. Pero es sin alcohol, lo que le hemos tirado es un chorritín de... En cada botella va un chorritín de whisky. Ah, qué bueno. Pero muy poco, ¿eh? O sea, es una cerveza pensada exclusivamente para pillar el puntillo. Pero para no emborracharse, o sea, es cerveza, para pillar puntillo, pero, ¿sabes? Qué divino, ¿no? Sí. Qué divino, o sea, una cerveza que te permite ir con el puntillo... Sí, con el puntillo a lo largo de la noche. Sin llegar a la taja, ¿no? Sí, yo creo... Es una buena idea, yo creo que en estas fechas que se bebe tanto, eso está muy bien. Por eso, yo creo que lo vamos a petar. Nosotros... Y quedamos bastante pena a veces. ¿Eh? Quedamos que en estas fechas nos reunimos con la familia y llegamos a dar un poquito de pena. Sí, dais, sí, dais, sí, ¿no? Sí, dais. Entonces, nosotros en nuestra empresa sabemos lo que quieren las personas. Y las personas lo que quieren que es... Una cerveza sin alcohol, sí. Pero bueno, con un poquito de vidilla. Con vidilla. Con un poquito de vidilla, que claro. La vida son 4 días, coño. Vamos a leer un poquito el tema, no vamos a hacer cerveza sin... Claro, es que la cerveza sin alcohol, el siguiente paso, la cerveza sin alcohol, el siguiente paso es cortarte las venas. Exactamente, ¿no? O sea, claro que sí, hombre, claro que sí. Bueno, vale. Vamos a abrir teléfono a saber si alguien ha probado su cerveza y nos quiere dar su opinión, a ver qué le parece. Vale. ¿Qué se llama? No se ha dicho... La cerveza se llama Chispitas. Bien cogido. Bueno. Bien cogido. Buen nombre. Dándole vueltas. Buen nombre, Chispitas. Bueno, ¿cuánto hace que está a la venta la Chispita? La Chispita está a la venta hace un par, 3 meses. ¿Y la tienen en botellas de 33 centilitros, en quinticos también? Ah, eso yo no lo he calculado. No sé, eso yo no... En barriles no... Eso lo lleva ya más las personas. Bueno, pues si alguien ha tomado... Alfonso Ross dice que no la probó, pero que le encantaría, porque es un hombre que le encanta la Chispita. Pues ya está. Es un tío que la Chispita... ¿Tiene llamada o no, ven? Tenemos una llamada de... Sí, ¿alguien ha probado ya cerveza Chispitas? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Yo la he probado, vamos a ver. ¿Qué tal? Y yo tengo que decir que este tío que tienen ustedes ahí... Sí, el señor es Gattuso. Es un auténtico timador. ¿Por qué? Es un timador... ¿Por qué? Por, vamos a ver, yo con su cerveza de puntillo no cogí nada de nada, o sea, yo me tomé su cerveza Chispita, y me agarré una turca que acabé tirándole los trastos a mi profesor de toreo. Estaba todo el rato, me merezco ese rabo, ¿sabe? Sí, la corrí, O sea, me estás diciendo, perdona, que te emborrachaste, te emborrachó la cerveza. Pero como una colegiala yankee en la fiesta del baile de graduación, que va sin bragas. Pues es un testimonio muy interesante, señor Gattuso. Vamos, porque sí, porque usted ha dicho que con esta cerveza solo pillas puntillo, o sea... Vamos, buenas, soy el señor Gattuso, director gerente de la empresa Chispita de cerveza. Una cosita, ¿cuántas cervezas se tomó usted, señor? Buena pregunta. Yo, 36 cerveza. Imposible. Entonces usted no se ha podido emborrachar porque hemos probado con ratas y hasta la 50ava cerveza las ratas no se emborrachaban, actuaban normal y su comportamiento no era anómalo. Hasta 50 cervezas lo hemos probado con ratas. ¿Actuaban como ratas normales? No. ¿No? No, no, no. Pues vaya con las ratas. Yo las tenía bastante manía, pero ahora que ya ahora las veo con otros ojos. Amigo. Joder, pues muy bien por las ratas, ¿eh? ¿Sí? Yo borracho y ella aguantando como campeona. Nunca, no, o sea, no se apueste con una rata. Muy sabe? Bien, las ratas, muy bien. Muy ¿ya? mal usted. Y muy mal, mal usted, yo. Muy mal usted. Ratas, uno, yo, cero. ¿Ve? Pues a ver si puede llamar a una rata y confirmarlo. Hasta luego. Adiós. Todavía está, este ya estaba chispita. Dame. Bueno, pues no da tiempo para más llamadas, pero nos hubiera encantado tener una rata aquí para confirmar este testimonio. Suerte, Gattuso, con esta cervecica. Vale. Te puedes haber traído un par, ¿no? Para... Ah, es que tenemos muy pocas, la verdad. Hacemos muy pocas. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria, uh-huh, lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nani, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, uh-huh, sus uh-huh cosas para sí, la sí, radio. Sí, sí, sí, fantástico. Cada día más presión en el trabajo. ¿Cómo podría organizarme mejor? Si tienes a tu equipo motivado, te rendirán mucho más. En Asoper ayudamos a las personas a desarrollarse profesional y personalmente a través de la formación. Cursos de duración breve pero intensos para potenciar y mejorar las actitudes, los hábitos en tu trabajo, en su empresa. Más información en asoper.es. Asoper, mejoramos la salud de las empresas. ¡Increíble! Ahora si haces tu reserva de hotel en centraldereserva.com, te llevas un jamón. No, el jamón te lo regalan, no te lo tienes que llevar a la habitación. Es que no sé si me he explicado. Tú entras en centraldereservas.com, por la puerta no, por el ordenador, y con tu reserva de hotel puedes llevarte por la cara un jamón Gran Reserva. ¡Ole! Centraldereservas.com te desea felices jamones, digo, fiesta. Cuando te diviertes, la vida es bella. Cuando te relajas, la vida es bella. Cuando descansas y sueñas, la vida es bella. Y es que cuando consigues que alguien piense que la vida es bella, es porque le has hecho el regalo perfecto. Por eso, esta Navidad encuentra el regalo perfecto desde 15 euros en lavidaesbella.es. Porque con el regalo perfecto, la vida es bella. Turrón duro, turrón blando, duro, blando... ¡Qué difícil elección! Olvídate del turrón duro y del blando. Ya está aquí Joao, el turrón morcillón. La familia Joao Turroneros desde finales de 2009... Vimos la semana pasada, ¿eh? ...ha elaborado para ti el turrón del futuro, el morcillón. Con toda la fuerza y el sabor del duro y todo el sabor y la fuerza del blando. Turrones Joao, la novedad de la Navidad. Pruébalo de gratis esta tarde en el Centro Comercial Las Leandras en Morella. Con la presencia de José Saramago firmando turrones Joao. El turrón morcillón. Eso. Pues ya estamos en 2013, ¿no? ¿Qué tal? Feliz año nuevo a todo el mundo. No, que uno no tiene su corazoncito, ¿no? Y Don Defensor también, como muchas otras personas, pues también tiene unos propósitos, ¿no? Y unos deseos de que el nuevo año, pues las cosas vayan a mejor. Pero desgraciadamente, esta vieja dama que me acompaña desde hace tiempo, que se llama Experiencia, me dice que todo lo contrario, que el año que viene, pues va a ser peor. Espera, ponme la otra. No, perdona. Es que no se trata de ingenuo con la vida, ¿no? Al fin y al cabo, las cosas como uno ve los preámbulos, uno ve lo que se está cociendo en el ambiente y ya sabemos que el mal va a acampar a sus anchas en el año 2013. Por lo tanto, no temáis porque este que os habla va a seguir adelante con su cruzada justiciera, ¿vale? Y ahora sí. Vamos por las llamadas. Ya tenemos una persona que tiene sed de justicia. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Hola, don, me llamo Angelico. Hola, Angelico. Y quiero que sepas que el 2013 para mí ya es mierda. Sí. Vaya. Mucho tendrá que hacer el año para remontar. ¿Con dos días? En dos días. Quizás tú puedas ayudarme a que el 2013 remonte conmigo. A ver, bueno, cuéntame qué es lo que ha pasado en estos tiempos. Pues mira, te explico. El fin de año fui a celebrarlo a un karaoke. Y acabé en el hospital. sea, es una consecuencia. Fíjate cómo se puede acabar uno de... ¿Qué pasó? Por nada, que alguien no estaba demasiado de acuerdo con mi manera de cantar. Angélico, ¿tú cantas mal? Canto mal, depende de lo que signifique para ti cantar mal. Yo para mí canto bien. Y además, que coño, don, era fin de año, era una noche que hay que pasar por alto en un karaoke, pues temas como la afinación, el ritmo, estas cosas, el tono, sí. Estas cosas no se tienen en cuenta. Desde luego, en eso tienes razón, te doy la razón, Angélico, desde luego. Pues resulta que había un tío allí que estuvo durante toda la noche intentando quitarme el micro para que no cantara. Cuando en una de estas, que me tocaba cantar otra vez, pues no tocar, que me golpea la espalda, me giro y sin darme tiempo a nada, pues toma puñetazo a la cara y me hunde la nariz. Hostia. Caigo desmayado. Pero... Llama al 012, ¿eh? ¿Te dio tiempo a saber quién te dio? ¿Sabes algún...? Y tanto que lo sé, el cantante de Scorpions. El ese que es calvo por arriba y con... tiene pero caracolillos por debajo. ¿El cantante de los Scorpions estaba ahí en el karaoke? Pues se ve que es un karaoke donde van cantantes de verdad, claro, para cantar sus propias canciones, que ya... Yo no lo sabía, don. Por lo visto es un karaoke con mucho nivel, claro, y la gente que no da el nivel, pues sale de allá, hostia. No todo el mundo se atreve a entrar. Está, cantante reconocido de profesionales dando, pues, ¿sí?, dando hostia a la gente en fin de año. Pero sí, ¿esto, sí, qué, esto qué es? ¿Esto cómo, qué es? ¿Qué mundo sí, estamos? Alex Ubago va allí. El tío se mete allí dentro y se viene arriba, claro. Y él la ha pegado ya un par de tíos. Pues me tiene que dar la dirección de ese sitio porque me voy a dar una vuelta por allí, porque yo también voy a cantarle una canción. Voy a salir a hombros cuando vean que el primero que me ponga el brazo encima se lo voy a arrancar de cuajo. ¿Vale? Y luego lo voy a ¿sabes? Como cuando escurre una toalla mojada. Pues claro que lo sé. ¿Vale? Y me da igual que sea Nana Muscuni, el próximo domingo. O quien sea. O la de Mozonades. Pues gracias, don. ¿Vale? Empiezo a ver la luz. ¿Eh? Venga. Gracias. A ver si hay... 2013. Igualmente. Tenemos tiempo de otra llamada, ¿verdad? Hola, amigo. Hola. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Vamos a ver. Tu nombre, me estaba empezando a calentar, ¿eh? Mira, me llamo Isaías. Isaías, ¿qué te ha pasado? Estaba buscando aquí. Pues mira, que me han robado un matasuegras. ¿El matasuegras? Sí. El pito ese que se despliega, se desenrolla cuando lo sopla. Que serpentea cuando bufa. Sí, sí, eso, bueno. Yo iba festejando la entrada del año nuevo por la calle y a la altura de un callejón un tío con un pasamontañas a punta de navaja me robó el matasuegras. Un tío en pasamontaña y a punta de navaja te robó, cuéntame eso. Bueno, yo quise resistirme un poco, le ofrecí dinero y todo, pero él me dijo que si me había pensado que él era tonto. Me dice, ¿te has pensado que soy tonto? Que si lo que quería es que me rajara. Y le digo, me dice, ¿qué quieres, que te raje? Entonces yo le dije, para nada. Así que le di el matasuegras y no me la jugué. No, la vida es lo que más valor tiene. Más bueno, que un matasuegra, estuviste bien ahí, estuviste sensato. Bueno, si hubiera querido, debo decir que hubiera podido reducirle. Ya. Porque no se le veía al ladrón gran cosa. No, pero no te arriesgues. Esta gente tiene muy mala leche y... Efectivamente, es mejor darle a esta gente pues, lo que te pida y ya está tú. Y si puedes, si tienes dinero para ello, te vas y te compras otro matasuegras. No, ¿qué matasuegra? Algo con dinero, que se puede comprar con dinero. O sea, no, la vida en la cambio vida no. La vida no. Hiciste bien. Pues nada, era un poquito comentar con vosotros pues mi experiencia personal. Desde luego, y la gente no vemos chiquitajo al ladrón, sí. Y nos venimos arriba y luego viene la desgracia. Hay que darles... Nada, seguirle el rollo. Oye, pues ya me pasará los datos de si podemos hacer retratos robot de ese chorizo, que bueno, pues pasa montañas, ¿no? Conozco dos. Pasa montaña y matasuegra. No, pero... Pasa montaña y matasuegra en la boca. Si ves a alguien vale, así sospechoso... Vale, vamos a hacer la busca y captura a los Homeland con cámaras por todos lados. Efectivamente. Venga, amigo. Adiós. Feliz año nuevo. Salud. Está la cosa jodida, ¿eh? Está la cosa jodida, don. Y no he hecho más que empezar. ¿Qué? ¿Me estás tocando el brazo? No, esto es un gesto para decirte, venga, que viene... Que no me cojan del brazo. Que viene Jeff Berro ahora. Doncs sí, tens tota la raó, perquè ve el Jeff Berro, ja està aquí amb nosaltres. Ja hem començat 2013 i molta gent ho fa amb bons propòsits, vale? Els de sempre, els típics, els clàssics, deixar de fumar, apuntar-se al gimnàs... Però i el món rural? O sigui, el món rural tenen propòsits de cara a l'any, no? De ben segur que són més realistes i més pràctics, no? Perquè som gent més pràctica i ja està, som pragmàtics. Però per saber, hem demanat que el nostre amic, el Jan Berreu, vingui aquí i ens ho expliqui. Jep, què tal? Em dic Jep. Bon any. Com prova el nou any? Pues bastant bé. Sí? Vas menjar-te el... Vau menjar-vos el raïm allà a casa? Quin raïm? El raïm, les 12 uves. No feu això al poble? El què? Menjar el raïm, els grans de raïm, 12, amb les campanades. No, no pas, et sona no campanades, cap d'any? No pas, no, no fem, no. No pas. I què feu a les 12 en punt? Quan... Res. Res. A les 12 del 31 de desembre? Sí, sí, què feu? Res. Res. No feu campanades? No fem campanades. No feu les campanades? No. Bueno, sí, suposo que... Allà el campana del poble sonen les campanes, però... Ja, va, és la merda. Però no, no fem res, no. No, és que no traiem aigua clara amb aquest tio. Què has fet? Propòsits de l'any 2013, perquè suposo que tema de gimnàs i aprimar-se són pròpies de ciutat, no? Vosaltres, quins són els propòsits que teniu de cara a l'any nou? Jo, bueno, jo pel 2013 tinc un propòsit que és agafar ben fort el xurrero i trufocar-lo fins que du tedi i llavors es m'aixupar i no tornar mai més, a veure si ho aconsegueixo ara el 2013. Ja, però una cosa... Però una cosa ni pot... Què? Què t'he dit que el 2013 ja, faré sí. Que és que agafar ben fort el xurrero, trufocar-lo fins que degoti sí, i llavors es m'aixupar i no tornar mai més. Vale. Vale, ni tu ni el Sant Crist ho faré que canviar d'opinió. No canvies. Aquests són els teus propòsits per 2013, però a veure què ho diuen els pobles d'Espanya, perquè segur que també tenen propòsits nous. Ja tenim una trucada d'Espanya, no? Hola? Hola! Hola, amigo. Hola! Feliz año nuevo. Adiós, año viejo. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Magdalena Somosierra Garmendia. Encantado. Llamo desde un pueblo de Almería que se llama Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Muy sí. Bien. Magdalena. Magdalena ha dicho que se llama. Eso está un tío, lo sabe. Ay, no, sí, perdón, Magdalena es mi hermana, coño. Entonces, me llamo Manuel. Ah, hola, Manuel, muy bien. ¿Qué propósitos tiene usted para el año nuevo 2013? ¿Propósito? Sí. Mi propósito es ser capaz de julandrear el espartero hasta que la yegua resume por la bienal. Pues no lo aconseguirás. ¿Qué? Que no lo aconseguirás, payaso. ¿Dices? Que no te... Pero, no amigo. Se entiende... No se entiende tu propósito. No, no comences. Y no lo conseguirás. No comences. ¿Que no podrás julandrear el espartero? No, no podrás. ¿Qué dices tú? No, porque no se entén el que dius. ¡Julandrear solo un poco! ¡Que no, payaso! Perdoneu. ¿Qué dices? Pero, perdoneu. ¡Payaso! ¿Qué payaso? Pero, no podrás... No podrà... Respecte, que és el propòsit que te dona aquest. Però no se l'entén el seu propòsit. No, però escolti, què vol dir Julandre... Escucha... No, es verdad. ¿Cómo lo seguiré? Mira. Ho veus? ¿Cómo quiere usted julandrear aquest payaso, home? No, voy a conseguirlo. No aconseguiràs, home. Manuel. A dures penes aconseguiràs arribar a 2014, tu. Yeah. El març estàs caput, ja, tu. Ja, yeah, ja. Yeah. A tu et farem... A tu t'agafem al meu poble i te fem rostit, payaso. Vinga, va, una amenaza. Amenace usted también. No lo voy a conseguir. ¿Por qué? Amenace usted el perro, hombre. No se atreveix, no se atreveix. Es cobarde usted, ¿no? Cobarde. Anda. Gallinacea. Bueno, ya no sé. ¿Qué has dicho? Gallinacea. Ah, vale. Vale. Manuel, que tenga usted Cubeus, no. Un buen 2013. ¡Eh! Adiós. Cubeus, no, que només sé fer... Que només sé fer... Treus la pitjor part de mi. Treus la pitjor part de mi. Adeu. No s'entén. Cuando hablas no se entiende. Tornem demà a 2:15 de la tarda a la Gran Cadena SER.